innovar y ahondar. Si el cristiano quiere vivir una vida útil y victoriosa, debe profundizar cada día más y más sus conocimientos bíblicos. Para ello, le invitamos a escuchar al pastor Ernesto Uriegas, aquí en Cavar y Ahondar. ¿Qué tal, queridos amigos? Me da mucho gusto estar con ustedes una vez más para continuar nuestro estudio del Evangelio de Marcos. Les invito a abrirlo en el capítulo 9, versículos 33 al 37. La ambición es un tremendo y potente motor que mueve a los hombres a grandes logros, o que los empuja a tremendos y estrepitosos fracasos. Napoleón Hill, en su libro Piense y hágase rico, demuestra claramente que un hombre no puede volverse rico si carece de ambición. Para llegar a ser rico, tiene que desear intensamente serlo. De otra manera, nunca puede llegar. Pero, por otro lado, existen los hombres que, por querer ser ricos, porque ambicionan serlo, se ven sumidos en el crimen y terminan tras las rejas. La ambición es un potentísimo impulso que levanta a los hombres o los hunde en el fango. Cuando los apóstoles regresaban con Jesús de un retiro a los campos de Galilea, donde Jesús les había explicado que ciertamente habría de morir y resucitar, sintieron la mordida de la ambición. Algunos, si no es que todos, se estaban preguntando quién habría de ser el número uno dentro del reino de Jesucristo. Véanlo por ustedes mismos. Escuchen Marcos 9, 33 al 37. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los doce y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. El Señor Jesús se dio cuenta de que habían estado peleando, así que los cuestionó. Su cuestionamiento puso por evidencia que la ambición de los apóstoles se había despertado por la proximidad del reino. Venían viajando de regreso de las campiñas de Galilea, de regreso a Capernaum, y tal vez Jesús venía por su cuenta, caminando solo, pensativo, y los apóstoles en grupo delante de él o detrás de él. Tal vez no podía oírlos, pero sí podía verlos, y podía darse cuenta por sus actitudes y sus acciones que se encontraban en apasionada y acalorada discusión. Así que el Señor Jesús, en el versículo 33, les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? La vergüenza les hizo guardar silencio, porque discutían por ambición. Ve usted el versículo 34, dice: mas ellos callaron ante la pregunta de él, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Pedro tal vez debió pensar que él debía ser el número uno. Después de todo, si compara Mateo capítulo 16, versículos 17 al 19, se dará cuenta que Jesús le había dicho cosas muy importantes. Le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Así que tal vez Pedro pensaba que él debería ser el número uno en el reino de Cristo Jesús. Pero Juan y Jacobo, los hijos de Zebedeo, probablemente pensaban diferente. Ellos pensaban que ellos deberían ser los primeros en el reino de los cielos. Vea por favor el capítulo 10, versículo 37, y nos daremos cuenta de que inclusive se lo pidieron un poco más adelante. Le dijeron a Jesús: concédenos que en tu gloria nos sentemos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Póngase a pensar que tal vez Judas pensaba que él debía de ser el mayor. Era ambicioso. Había buscado tener la bolsa y era el tesorero del grupo. Y es muy probable, de acuerdo con lo que piensan los estudiosos, que Judas, siendo de las provincias del sur, era el único realmente educado entre los apóstoles. Tal vez otros pensaban igual, que ellos deberían ser los primeros, o tal vez los otros formaron partidos alrededor de aquellos que lo pensaban. Todos querían tener el lugar de primacía entre sus discípulos. ¿Por qué? Bueno, si nos recordamos del contexto, nos daremos cuenta que se había puesto de manifiesto que Jesús era el Mesías. Pedro lo había confesado diciendo: tú eres el Cristo. Y Jesús había admitido la confesión de Pedro. Así que habían entendido, Jesús era el Cristo. Y eso quería decir que el reino de Dios debía de estar a punto de ser manifestado. Y si el reino de Dios iba a ser manifestado, cada uno de ellos quería ser el primero dentro del reino. Ahora, démonos cuenta de una cosa muy extraña. El Señor no tuvo palabras de reprensión, sino de explicación. Ve el versículo 35, el Señor les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Les estaba diciendo que el mayor entre sus discípulos tiene que ser el último entre todos. Esto es digno de ser estudiado con detenimiento y lo haremos más adelante. Por lo pronto, Jesús añadió algo más para darle significado a lo que significa ser el postrero de todos. Añadió diciendo: y el servidor de todos. En otras palabras, el mayor entre ellos tendría que ser el criado de los demás. Jesús utilizó la palabra diácono, que significa sirviente, criado, mozo. Así que les estaba diciendo que el que anhelara ser el primero entre sus discípulos tenía que ser el mozo de todos los demás, el sirviente de todos los demás, el criado de todos los demás. Eso debió ponerlos a pensar, porque los grandes del mundo generalmente buscan criados, pero no buscan ser criados. El Señor Jesús estaba hablando de humildad, pero de humildad de corazón, real. No humildad ceremonial y ostentosa, como por ejemplo frailes que se flagelaban para exhibir su humildad en la Edad Media, o papas que ostentosamente aún hoy en día lavan los pies de seminaristas, o predicadores evangélicos de la iglesia electrónica que solicitan por la televisión ofrendas y viven como príncipes a costa de viudas pobres. Para que entendieran, les puso un ejemplo y les dijo que ser el más grande dentro del reino de los cielos significa ser tan pequeño como para humillarse a recibir a un pequeño. El Señor Jesús tomó a un niño que se encontraba cercano y lo puso por ejemplo. Ve el versículo 36 que dice: y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo. ¿Se ha puesto usted a pensar por qué aquel niño se encontraba cerca del Señor Jesús? Bueno, en primer lugar, pienso que se encontraba cerca del Señor Jesús porque el Señor Jesús amaba a los niños y porque el Señor Jesús les daba importancia a los niños. El texto no nos dice mucho acerca de cómo servía a los niños. Realmente no existe más que este pasaje y los paralelos de él, y el otro pasaje donde algunos padres querían acercar a los niños a Cristo Jesús para que los bendijera. Y los apóstoles, pensando en la tremenda importancia del Mesías, reprendían a aquellos padres porque querían acercarle a los niños. Y entonces Jesús les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Así que el Señor Jesús, aunque el Nuevo Testamento no habla mucho acerca de ello, debió de darle importancia especial a los niños. Por lo menos debía de tener un corazón abierto para ellos, de tal manera que aquellos niños percibían que eran aceptados, percibían que eran queridos, percibían que eran amados por aquel carpintero barbado. Vamos a estudiar también un poquito más acerca de esto después. Pero por lo pronto nos damos cuenta que tomó a un niño que se encontraba cercano, lo puso en medio de ellos y luego lo abrazó, lo tomó en sus brazos y les dijo en el versículo 37: el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Démonos cuenta que generalmente los niños son el grupo más vulnerable y también el grupo más ignorado. El verdadero grande de corazón es el que sirve aún al más insignificante, el que sirve aún hasta los niños. Y esto frecuentemente es una reprensión para todos los clérigos. Clérigos que piensan que son muy importantes como para servir a los niños. Clérigos que piensan que su servicio debe de estar ordenado no solamente a los adultos, sino hacia los adultos más prestigiosos entre los adultos. En cambio, el punto de vista de Cristo Jesús es que el verdaderamente grande no busca su propia grandeza, sino busca servir con efectividad aún a los más insignificantes. Hay gente muy insignificante a nuestro alrededor, y frecuentemente hay gente muy insignificante dentro de nuestras iglesias. Y a veces esa gente insignificante es hecha a un lado e ignorada. A veces deliberadamente, a veces inconsciente o subconscientemente. Pero cuando hacemos eso, estamos ignorando la enseñanza de nuestro Señor Jesús, que nos estaba diciendo y nos dice a través de este pasaje que el que quiera ser grande dentro de su iglesia debe estar dispuesto a recibir a los más pequeños y a servir a los más insignificantes. En conclusión, tenemos mucho más que estudiar acerca de este pasaje. Por lo pronto, démonos cuenta que el Señor no reprendió a sus discípulos por querer ser grandes en su reino. Eso debe de animarnos. Quiere decir que es una ambición legítima, siempre y cuando comprendamos que la grandeza de su servicio no consiste en ser servido, sino servir con efectividad aún a aquellos que normalmente consideramos como los más insignificantes. Los grandes en el mundo buscan tener criados, pero los grandes en el servicio de Cristo tienen que estar dispuestos a ser criados. ¿Quiere usted ser grande en el servicio de Cristo? Permítame decirle que vale la pena. Me dio gusto estar con ustedes, queridos amigos. Dios mediante, nos vemos en nuestro próximo estudio. Acabamos de ofrecerle un estudio bíblico que denominamos Cavar y Ahondar. Le agradecemos la atención prestada y le recordamos que el pastor Ernesto Uriegas volverá con otro capítulo cuando anunciemos Cavar y Ahondar. Hasta entonces.